Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, tenemos el privilegio de darle la bienvenida al programa de Llamada de Medianoche de hoy y lo hacemos saludándole en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que hemos tratado en el programa pasado, usted lo recuerda, estimado oyente, fue realmente muy importante e impactante. El cristiano y el mandamiento más importante. Nos habíamos hecho la pregunta, ¿qué es lo que puede desplazar u obscurecer el amor hacia nuestro Señor? El primer punto de la respuesta fue los deseos no realizados. Vamos a estudiar una segunda razón de por qué puede ser desplazado el amor hacia nuestro Señor. Estimado oyente, la segunda razón de por qué puede ser desplazado el amor hacia nuestro Señor que quiero estudiar con usted hoy es dar mayor importancia a la ayuda humana que a la ayuda del Señor. Esta segunda razón puede tener consecuencias tan desastrosas con respecto a nuestro amor al Señor como el aferrarnos desesperadamente a los deseos no cumplidos. Esto puede producir un distanciamiento sumamente doloroso entre nosotros y el Señor. Puede hacer enfriar totalmente nuestro amor hacia Él. Había en el Antiguo Testamento un hombre lleno de un grande y profundo amor a su Dios, el rey Asa. Y lo vamos a leer acerca de él en 1 Reyes 15:11, que dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Cuando aquí dice como David su padre, entonces demuestra que él era un hombre que como David amaba mucho a su Dios. David en su tiempo testificó en el Salmo 18, verso 1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Exactamente, este tipo de hombre era también el rey Asa, quien estaba lleno de un profundo amor hacia su Dios. Él demostró su amor al Señor, entre otras cosas, con las reformas radicales que implementó al comienzo de su reinado. Destruyó todas las imágenes de los falsos dioses, los altares paganos, las columnas del sol y los lugares altos que había en su reino. Pero su amor se profundizó y enriqueció aún más en el momento en que, en una situación sumamente complicada y sin esperanzas, mostró la mayor confianza en su Dios. Si también nosotros queremos realmente demostrar un genuino amor hacia el Señor, lo podemos hacer, entre otras cosas, por medio de una ciega confianza en Él. Asa quería crecer aún más en el amor hacia su Dios al reconstruir el altar del sacrificio en el templo y con un enorme sacrificio quería renovar la entrega de todo el pueblo a su Dios. Aquí vemos hasta qué punto Asa era un hombre lleno de un verdadero amor hacia su Señor. Pero, repentinamente, un poder destructor, como un cuchillo filoso, se interpuso en esta comunión de amor entre Asa y su Dios. ¿Cómo sucedió esto? En vez de haber confiado nuevamente en su Dios durante una guerra contra Baasa, rey de las 10 tribus, Asa buscó ayuda en el rey Ben-Hadad de Siria. De modo que él catalogaba como más importante la ayuda humana que la ayuda del Señor. Puede leer este relato en su Biblia, allí en 2 Crónicas, capítulo 16, versos 1 al 9. Y las últimas palabras de estos versículos que acabo de mencionar, dice, «Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». Más que cualquiera de las otras, testifican de la quiebra del amor entre el Señor y Asa. Porque cuando el Señor le manda decir, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, habla de personas cuyo corazón está lleno del amor hacia Dios, del amor hacia él. Después de eso, ya no mejoraron las cosas de Asa, sino que él más bien continuó en ese camino de perdición. Versículo 12 dice, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No deberíamos subestimar las consecuencias que surgen de apartarnos vilmente del Señor y ya no confiar en Él incondicionalmente, ya que eso no es otra cosa que una infidelidad con respecto a nuestro amor a Él. Si somos amonestados en Mateo 22:37 a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, entonces deberíamos confiar incondicionalmente en Él en toda situación, ya que confianza es amor y amor es confianza. Acerca del triste hecho de que Asa en su enfermedad buscó a los médicos, quiero decir lo siguiente: no era incorrecto o un pecado que por sus pies enfermos se dirigiera a los doctores, ya que los médicos bien calificados son un regalo del Señor. Su pecado más bien consistió en que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino solamente a los médicos. ¿Se da cuenta la diferencia? Esta verdad la podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. Pues aunque en algunas situaciones debemos emprender determinados pasos, de los cristianos nacidos de nuevo se espera una y otra vez que entreguemos todo asunto, en primer lugar, al Señor. Pues de esa manera testificamos que amamos al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos ahora a un tercer punto de lo que puede obscurecer y desplazar el amor a nuestro Señor, y es la actitud de Marta. El Señor Jesús muchas veces estuvo de visita en la casa de las dos hermanas de Betania, Marta y María. Debido a una de esas visitas, sucedió que Marta estuvo muy ocupada preparando comida y bebida para el Señor. María, por el contrario, se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Después de la queja de Marta, de que María también debería ayudarle a ella, el Señor le dijo estas importantes palabras. Lucas 10, versículo 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por supuesto que en una iglesia local también se necesitan Martas que hagan el trabajo, ya que si no existieran las mismas, habría mucha escasez en nuestras iglesias. Recordemos tan solamente los días de comunión al aire libre o de grandes reuniones con muchos huéspedes donde no puede escasear la comida. Pero en este caso no se trataba de esta acción práctica y positiva de Marta, sino más bien de su actitud espiritual, la que lamentablemente domina a muchos hijos de Dios y por medio de la cual el amor a Jesús es literalmente sofocado. Sin embargo, es conveniente que miremos todo en su debida secuencia. Vamos a Lucas 10:38. Leemos: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta recibió al Señor en su casa, haciendo con esto lo mejor que un ser humano puede hacer en esta vida, o sea, permitir que Jesús entre en su vida. Así, Marta es una imagen perfecta de todos aquellos que han recibido a Jesucristo en sus vidas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió a continuación? Algo que no debería haber ocurrido. Por eso nos disponemos a hablar de la profunda tragedia en que viven muchos cristianos en la actualidad y de la cual Marta, en su forma de actuar, es un elocuente testimonio. Mencionémoslo una vez más. Marta recibió al Señor, haciendo con eso lo mejor que podía hacer. Pero cuando llegó la parte más importante, ella repentinamente ya no estaba allí. ¿Dónde se encontraba Marta? En la cocina, donde estaba afanada y turbada con muchas cosas para servir a Jesús. ¿Será que el Señor había llegado a su casa para saciar en primer lugar el hambre y la sed? No. sino que le importaba por sobre todas las cosas tener una comunión íntima y profunda con sus amigos. Y eso ocurre cuando él puede poner su palabra en corazones creyentes, abiertos por el amor. Si bien Marta lo había recibido con amor, en cuanto el Señor puso un pie en su casa y saludó a María, Marta desapareció en la cocina para servirle. Es una lástima ver cómo algunos cristianos se comportan de esta manera. Han recibido a Jesús, pero pierden lo más importante, la comunión íntima y profunda con Él, por medio de la constancia en la lectura bíblica y en la oración. El Señor Jesús, ¿tiene siquiera la oportunidad de hablar contigo? Si este es el caso, testificaría de la hermosa y mutua relación de amor entre Él y tú. ¿O será que simplemente no puedes tomarte un rato libre porque tienes demasiado trabajo y muchas veces aún para Él? Felizmente, en aquella casa en Betania también estaba presente María, la hermana de Marta. Dice versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿No era esto una verdadera demostración del amor de María hacia su Señor y Maestro? ¿Y no es esto mismo lo que el Señor está buscando tan intensamente también en nosotros? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 y 23, lo escuchamos decir: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y en 1 Juan, capítulo 5, verso 3, leemos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El hecho de amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente se demuestra, entre otras cosas, al leer su palabra en la Biblia y recibirla en nuestro corazón. Esto, sin embargo, exige de nosotros una y otra vez la actitud de María, la cual sentándose oía su palabra. Eso es verdadero amor a Jesús. Y es sólo eso lo que el Señor busca en nosotros. ¿No podríamos ofrecerle eso de nuevo, demostrándole de esa manera nuestro profundo amor? Estimado oyente, hemos llegado al fin del programa de hoy y el tiempo de transmisión está por cumplirse. Pero la enseñanza fue muy clara. No falta nada por agregar, solamente la dirección, por si usted desea ponerse en contacto con nosotros, ya sea para hacernos una pregunta o para solicitar información de cómo adquirir el libro relacionado con este estudio bíblico que se titula El significado de los 10 mandamientos para el hombre actual. Nuestra dirección es Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.